Seguimos traidor, seguimos bien arriba, las manos bien arriba, todos los pibes. ¡Nos vamos! ¡Los pibes no se van! ¡Los pibes no se van!